madrecita. Aquí estoy en tu balcón a repetirte te quiero con todo mi corazón. Te suplico, madrecita, me perdones por ser pobre. No te traje ni un regalo, solamente mi canción que nació dentro de mi alma, te la canta el corazón. Me veas